Askatasuna da gure ametxen punta, ta lor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denori Uruguaitik, Norma Asier eta Gloria Gara. Buenos días y para todos. Arratsalde on da aur bere baten mendigan. Bueno, ahí está, después explicas un poquito. Después te explicaré. Bueno, estamos acá y vamos a empezar el programa como siempre saludando a Fefe, ¿está? Que está Buenos en los días, controles. Fefe. Y bueno, y vamos a mandar un saludo a Vito también, que suponemos que nos estará escuchando. Y si no nos está escuchando, la vamos a hacer que nos escuche. Pero hoy supiste de ella, por lo menos. Claro, ya vamos a saber más, no te preocupes. Bueno, entonces vamos a recordar las vías de comunicación, que es el correo electrónico, que es orainneuskalherria@gmail.com y el blog, que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Y esta semana, bueno, hubo una cantidad bastante movida, ¿no? Muchas detenciones en el ámbito político, sobre todo, y tocaron a la Central de Trabajadores, ¿no? Hace poco teníamos la visita de... La semana pasada. De un representante del LAV, del Sindicato de Trabajadores Vascos. Y bueno, y vamos a dar todas esas noticias. Pero vamos a empezar con lo que dejábamos colgado de la semana pasada, que era que había una manifestación de la Falange en Iruñea, ¿no? Porque una gran movilización popular logró empañar el domingo pasado el acto organizado por la Falange en Iruñea con motivo del Día de la Hispanidad. Y pese al enorme despliegue policial, el discurso de los fascistas fue interrumpido varias veces. Las cargas con las que protegieron a los seguidores de Primo de Rivera se saldaron con 6 detenidos y un hospitalizado. Vemos que los detenidos siempre son del mismo lado, ¿no? Bueno, y también... Sí, pero también más de 2.000 personas repudiaron en Iruña el fascismo de ayer y de hoy. Bajo el lema Atzoko eta aurko fascismo ari stop, más de 2.000 personas se manifestaron la semana pasada en Iruña para mostrar su rechazo a los ataques y amenazas fascistas que se vienen sucediendo durante los últimos meses en Nafarroa y en otros lugares de Euskal Herria. La manifestación finalizó con un pequeño acto político en la plaza Conde de Rodezno, junto al emblemático monumento a los caídos levantado durante la dictadura franquista. Sí, y además en esta semana también, como todas las semanas, ¿no? Juicios a la juventud independentista. ¿Y qué pasó, Norma, con...? 8 jóvenes, 8 más en el banquillo español por ser y ejercer de jóvenes vascos. En España también hoy se persigue la propaganda, la actividad política y la asociación ilícita. Buscar la diferencia con los tiempos del franquismo que hoy dicen repudiar es tarea imposible. Por hablar, por gritar, por escribir, por protestar, ahí están las pruebas, que las exhiben ante todo el mundo. Bien, y también esta semana en el Tribunal de París se pidió prisión para Ibai Suescun. La detención fue esta semana misma, ¿no? Fue detenido el pasado sábado en Lescun, localidad situada a pocos kilómetros de Euskal Herria. Al parecer, antes de su detención acudió a un caserío para pedir auxilio por una herida de bala en la mano. Y así fue como lo detuvieron. El presunto militante de ETA, Ibai Suescun, compareció esta semana en el Tribunal de París y el juez instructor solicitó su ingreso en prisión, aunque el cierre de la edición esta del Gara que da la noticia se encontró a la espera de comparecer ante el juez de las libertades y detención, quien se encarga finalmente de la última decisión. París imputa al joven los cargos de asociación de malhechores en relación con una empresa terrorista, infracciones de la legislación sobre armas, posesión de documentos falsos y receptación de robo. Según esta versión, los propietarios de la casa en el momento de la detención alertaron a la policía. Tras pasar por los hospitales de Lorón y Bayona y también por la comisaría de la capital lahuertana, fue trasladado a París el martes pasado. Junto a Suescun también fueron conducidos a París Yurgi Mendinueta y Joanes Larrechea, detenidos el domingo. Se espera que ambos comparezcan, o sea, ya comparecieron esta semana. Sí, comparecieron y pidieron también prisión para también ellos. También para ellos, ¿no? O sea, que serían los tres conducidos. Y sabemos que el padre de este chico que estaba herido de bala quiso tener noticias de él y en ningún momento se las daban, ¿no? Sí, intentó comunicarse con los hospitales, con la fiscalía, y nadie le respondía sobre el estado de salud de su hijo. Sí, bueno. Bueno, pero la movida más grande, ¿no? Se dio, si se quiere, el martes 13, la policía española irrumpió en la sede central de los trabajadores vascos en San Sebastián y detuvo a varios militantes de izquierda independentistas, en lo que es una nueva redada contra la izquierda adversale. Sí, el gobierno español, con esta nueva redada, busca abortar la iniciativa política de la izquierda abertzale con la detención de Otegi, Díez, Echevarría y 6 militantes más. Un par de meses después de la amenaza del ministro Rubalcaba contra los movimientos políticos de la izquierda abertzale, el juez Garzón puso el otro día, el martes creo que fue, sí, su firma a una redada que depara 10 detenciones y que ejecutó la policía española. 5 de ellas se realizaron en la sede de LAB en Donostia, el Sindicato de los Trabajadores Vascos. La acusación genérica difundida hasta ahora es la de intentar conformar una dirección política de la izquierda abertzale. El PSOE lo justifica mientras 4 partidos vascos recalcan su gravedad. Mientras desde el gobierno español y desde el ACUA afirmaron que la operación policial contra la izquierda abertzale goza de todas las garantías y que el juez Garzón tiene indicios probatorios que le hacen actuar de esa forma. Formaciones vascas denunciaron que estos actos obstaculizan el camino hacia las vías políticas y democráticas. Los dirigentes del PNU, por su parte, escogieron la opción de guardar silencio. Sí. Que calle autor. Bueno, y en conclusión, el intento de abortar una iniciativa política de hondo calado es esto, ¿no? Ya que los detenidos no estaban haciendo otra cosa que buscar una estrategia para que en condiciones democráticas ganar la voluntad de la mayoría para alcanzar en un futuro la independencia. Pero algo que no se debe, sí, pensar. Sí, claro, ¿no? Estaban buscando soluciones pacíficas, claro, y ellos lo que quieren es que no haya paz, quieren la violencia, les sirve, sí, el negocio de la violencia, ¿no? También se recalcaba en Gara, pues, que no es una redada aislada, sino que, bueno, que son 13 años de redadas contra iniciativas políticas. Arnaldo Otegi, ahora detenido, suele citar una frase del sacerdote irlandés Alec Reid que le impactó en su día, pero ha resultado premonitoria. Cuanto más razonables sean vuestras propuestas, más os perseguirán. El tiempo le ha dado la razón. En los últimos 13 años, a cada paso político de la izquierda abertzale le ha contestado el Estado español deteniendo a sus impulsores. Sí, que es cada vez más viable el camino hacia la independencia. ¿Querés hacer las cosas mejores y peor? Sí, y entonces Partidos y sindicatos vascos coinciden en remarcar la intencionalidad de la redada. Mientras 9 de sus compañeros se encontraban ya en Madrid, una representación de Batasuna compareció en Bayona para ratificar un mensaje, que la iniciativa política de la izquierda abertzale no se va a detener en ningún caso. Ni el Estado ni ningún otro agente harán cambiar la línea decidida por la izquierda abertzale y por nada más. Indicaron antes de subrayar que la mayoría social vasca apoya esta apuesta por abrir un nuevo ciclo. Sí, y en una carta abierta a los magistrados españoles, Adolfo Sastre decía, ¿no?, que quienes están aplaudiendo estas detenciones no son partidarios de la paz, sino que prefieren la existencia de la violencia armada. Resulta impensable que no se sientan avergonzados de que en nombre de la justicia se falte a ella persiguiendo a personas pacíficas, ¿no? Y también otra parte es señalar que inmediatamente los otros sindicatos, ¿no?, ELA y partidos como Aralar, Euskal Cartasuna y Sinn Féin, declararon que además veían una intención perversa en estas detenciones. Pero ahora vamos a escuchar el comentario político que hacía el mismo día de las detenciones Florina Ois para InfoSaspi Ratia, que aclara el panorama muy claro. Lo aclara muy claro. Valga la redundancia. Vamos, Fefe. Vamos a analizar efectivamente las consecuencias que puede tener esta última razzia policial y judicial española. Vamos a hacerlo en compañía de Floren. Egunon, Floren. Egunon, Martín. Conocemos los datos, conocemos los hechos, conocemos la historia que se viene repitiendo desde 1996, por lo menos. Llega el tiempo de las preguntas. ¿Por qué hace Garzón ahora lo que ya adelantó Rubalcaba? Bueno, yo creo que Garzón lo hace porque le han dicho que lo haga, ¿no? Esto no estoy descubriendo nada, porque yo creo que la secuencia de los hechos viene siendo ya algo acostumbrado y, bueno, no nos puede pillar por sorpresa, ¿no? Estamos ante una nueva operación represiva que obedece a un impulso político, y yo creo que una de las claves, quizás la más importante de las claves para explicar esta nueva operación policial estaba en el propio periódico El País del domingo, ¿no? Donde se hacía una serie de interpretaciones políticas bastante fuera de lugar, bastante incorrectas y bastante poco ajustadas a la realidad de lo que está ocurriendo, pero sobre todo donde se venía a decir que desde el punto de vista de lo que hay detrás del país, en definitiva el PSOE y el gobierno, pues se consideraba que había que vender la idea de que Arnaldo Otegi y otros líderes de la izquierda abertzale habían sido desautorizados por ETA y habían fracasado en un supuesto intento de hacer no sé qué, ¿no? Todo esto era la típica literatura represiva para anunciar que había una decisión ya tomada y que había una decisión política en términos de impedir cualquier tipo de iniciativa de la izquierda abertzale, ¿no? Por no alargarnos mucho sobre esto, lo que esta supuesta información del país venía a decir es que la izquierda abertzale estaba gripada y si ha habido una operación de estas características es precisamente porque Madrid no cree que la izquierda abertzale esté gripada, sino que estaba y sigue estando, desde mi punto de vista, en plenas condiciones para afrontar nuevas iniciativas políticas. Esto es lo que han querido cortar de tajo, ¿no? Las nuevas iniciativas políticas que el propio Arnaldo Otegi había repetido una y otra vez empezarían a verse este otoño, esta temporada de otoño. Ha llegado otoño y lo que ha llegado es el zarpazo represivo que busca, como dices tú, cortar de raíz esa iniciativa. ¿En qué claves se estaba moviendo la izquierda abertzale y previsiblemente seguir haciéndolo? Bueno, yo creo que la clave fundamental ha sido la estrategia histórica de la izquierda abertzale, ¿no? La izquierda abertzale siempre ha tenido un proyecto para construir un modelo de sociedad diferente y para lograr la independencia de este país, ¿no? Todo lo que ha hecho la izquierda abertzale en las últimas décadas y, por supuesto, lo que podía estar pensando en hacer o lo que pueda estar pensando en hacer, pues es imposible de entender si no se da en esa lógica, ¿no? Yo creo que lo que ocurre es que en esa lógica la izquierda abertzale siempre ha sabido compaginar esos objetivos estratégicos con los necesarios pasos tácticos, con los necesarios pasos para adecuarse a cada momento concreto, a cada realidad concreta, ¿no? Yo creo que es por ahí por donde iban las cosas. Yo creo que la izquierda abertzale estaba haciendo un esfuerzo por adecuarse a la situación política que existe en estos momentos y en ese sentido yo creo que lo que estaba intentando es ofrecer una nueva posibilidad, crear un nuevo escenario para que pudiera avanzarse en esa dirección, ¿no? Yo creo que esto es lo que preocupaba en Madrid, ¿no? Normalmente se dice, y el discurso dominante con respecto a este tema desde el nacionalismo español, es que aquí el único problema es la violencia política de ETA, ¿no? Esto es rigurosamente falso. El problema es independentismo. El problema es la pretensión de que la sociedad vasca tome sus propias decisiones. Ese es el núcleo del problema. Con violencia de ETA o sin violencia de ETA, ese es el problema. No porque lo diga yo. La prueba es que cuando ha habido periodos muy largos de algún tipo de cese, de la violencia de ETA, la actitud del nacionalismo español ha sido la misma y el fondo del problema ha estado en esos mismos términos formulados sin ninguna variación, ¿no? Esa es la clave y, desde luego, la actitud del gobierno español no tiene que ver con la violencia de ETA. La actitud del gobierno español tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad, que yo creo que el gobierno español ha percibido como muy real, de la que la izquierda abertzale fuera capaz a corto o medio plazo, otra vez, como ya ha hecho varias veces, de movilizar, de agitar, de proceder a una catarsis de la sociedad vasca en defensa de esos objetivos políticos, de ese derecho a tomar sus propias decisiones, ¿no? Esto es lo que quieren frenar desde Madrid, porque es lo que les preocupa. Lo cierto es que la fuerza está de la parte del gobierno español. Ellos tienen la capacidad de reprimir, de detener, de encarcelar. ¿Cuál es la respuesta que puede dar la izquierda abertzale y en su conjunto la sociedad vasca ante hechos disparatados como el que nuevamente hemos vivido esta noche? Bueno, yo creo que no estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que la fuerza no está de la parte española. No es lo mismo la fuerza bruta que la fuerza. La fuerza en el sentido de poder, hay muchas definiciones de poder, ¿no? Una cosa es el poder aparente, el poder represivo es quizás el poder más aparente, ¿no? Pero en muchos casos es el más inútil. Poder, yo creo que el poder que importa en estos casos es la capacidad de alterar el curso de las cosas, ¿no? Y la represión española no tiene la capacidad de alterar el curso de las cosas, por tanto no tienen poder. Los españoles, el nacionalismo español en este desafío, en este reto, realmente tiene mucho menos poder del que nos quiere hacer creer. ¿Puede detener? Sí, puede detener a muchas personas, puede torturar, pueden hacer muchas barbaridades, las han hecho en los últimos 50 años, antes también, y las siguen haciendo. Pero la reflexión es otra, ¿han podido con esto alterar el curso de la historia de este país, de un país que está recuperando su identidad, su cultura, su lengua, y que está empeñado en recuperar su libertad? Yo creo que los hechos demuestran que no, ¿no? Además, en todas estas operaciones lo que se pretende es hacer una ostentación de ese poder, ¿no? Yo creo que es importante que nos demos cuenta de que una cosa es el poder represivo, que evidentemente es cierto que lo tienen los estados español y francés, como otros muchos, pero otra cosa es la verdadera evolución de la sociedad, y cada vez le resulta al nacionalismo español más difícil mantener su posición y seguir imponiendo sus posiciones, ¿no? Yo creo que estos son momentos para la serenidad y sobre todo para preguntarnos por qué hacen estas cosas. Los estados fuertes no hacen estas cosas por la sencilla razón de que no necesitan ni molestarse. Son los estados débiles los que recurren sistemáticamente a la represión, ¿no? Yo creo que el miedo terrible que tiene el nacionalismo español a una nueva iniciativa de la izquierda abertzale, que seguramente iba a contar con la simpatía de otros sectores, es una clave para entender lo que está ocurriendo. Yo creo que saben que tienen el poder represivo, saben que tienen el poder de los medios de comunicación para manipular las cosas, pero yo creo que son conscientes y de su debilidad porque no tienen el poder de detener la marcha de la sociedad vasca. Yo creo que eso es para mí la conclusión fundamental. Hablábamos hace unos días con Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna, y nos contaba que bueno, ellos estaban en contacto también con la izquierda abertzale en orden a conformar ese polo soberanista, ese camino hacia la independencia. La dirección de la izquierda abertzale está seriamente maltrecha. Hay un buen número de miembros de la Mesa Nacional en la cárcel. Nuevamente esta redada de hoy. Está el sumario 3502 todavía, también llamado como de las Rico Tabernas, pendiente de juicio. ¿Tiene masa muscular la dirección de la izquierda abertzale para seguir adelante en ese proyecto de polo soberanista o nuevo modelo de conformación de mayorías hacia la independencia? Bueno, yo creo que la izquierda abertzale tiene el músculo que le da su inserción en la sociedad vasca, ¿no? La izquierda abertzale y la dirección de la izquierda abertzale se ha nutrido históricamente de la base de la izquierda abertzale, ¿no? Y la base de la izquierda abertzale se ha nutrido históricamente de la realidad de nuestra sociedad. Ahí no hay un cambio. La izquierda abertzale ha seguido funcionando en circunstancias de ilegalidad. La izquierda abertzale no ha pasado a la clandestinidad, no se ha escondido, ha seguido haciendo política, ha seguido haciendo su trabajo en la sociedad, más o menos discretamente, más o menos públicamente, pero la ha seguido haciendo. Yo creo que desde un análisis político y en profundidad de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, no hay ningún motivo para pensar que eso vaya a dejar de ocurrir. Que todas estas operaciones crean dificultades y dificultades muy serias, yo creo que a ningún analista se le escapa, ¿no? A ningún analista y a nadie que tenga dos ojos en la cara, esto es evidente, ¿no? Esto sí lo ha demostrado la ley de partidos, la criminalización, que dificulta la acción política, que valga la redundancia, criminaliza, hace más difíciles los contactos con otros sectores sociales, todo eso es una obviedad, ¿no? Ahora, ya son varios años, ya han pasado varios años desde que esta nueva fase de la estrategia represiva se está aplicando, y los hechos demuestran que no han conseguido eso que pretendía hacernos creer otro vocero del gobierno español en El País el otro día, ¿no? La izquierda abertzale no está gripada, y yo personalmente dudo mucho de la capacidad de este tipo de iniciativas represivas para griparla. Por supuesto, no estoy pretendiendo relativizar la importancia de operaciones como esta, que la importancia es muy grande, pero yo creo que hay que mirar más allá del momento concreto y aprender también de nuestra propia experiencia histórica. Han pasado cosas como esta, hemos vivido y hemos conocido experiencias represivas muy duras, y sin embargo la izquierda abertzale siempre ha encontrado la manera de salir adelante, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje más importante. La izquierda abertzale sabe afrontar bastante bien las tormentas. La izquierda abertzale es quizás uno de los sectores de este país con más capacidad para trabajar en las condiciones más adversas, ¿no? Quizás por ese compromiso que tiene de no acomodarse, por ese compromiso que tiene de no salir por la puerta de atrás, sino buscar, a pesar del sacrificio necesario y a pesar de las dificultades, una solución, ¿no? Yo creo que esa vocación no ha cambiado absolutamente nada, y estoy convencido personalmente que la izquierda abertzale encontrará la manera de seguir seguir haciendo lo que quiere hacer, ¿no? Insisto, sobre todo porque eso es lo que preocupaba a quienes han decidido llevar adelante esta operación represiva, ¿no? Si quienes están diciendo que la izquierda abertzale estaba desarticulada, que no tenía fuerza, lo hubieran creído, no se habrían molestado en hacer esta operación. Si la han hecho es porque precisamente piensan lo contrario. Bien, eso, ¿no? Que piensan lo contrario, si no, no hubieran detenido lo que decía la frase de Reich que decía Otegi. Bien, y ayer viernes en el GARA también salía la noticia de que la mayoría sindical vasca llama a manifestarse hoy, ¿no? En respuesta a las detenciones. La respuesta unitaria que había anunciado LAB ha tomado forma con la convocatoria de una manifestación para el sábado, hoy, en Donostia, de la mano de la mayoría sindical vasca. Las adhesiones no se hicieron esperar. Apenas unas horas después de las comparecencias ofrecidas para dar cuenta de la cita, que partirá a las 17 horas desde el antiguo, comenzaron a llegar adhesiones desde el ámbito político y de colectivos sociales. Sí, los sindicatos ELA, LAB, SK, STEILAS, N e IRU han convocado una manifestación que se desarrollará hoy en Donostia en respuesta al operativo policial en el que fueron arrestados 10 militantes independentistas, entre ellos destacados dirigentes de la izquierda abertzale, hecho de especial gravedad a los ojos de estos sindicatos, que recordamos conforman la mayoría sindical vasca. La movilización partirá a las 5 de la tarde desde el túnel del Antiguo y el lema escogido para la ocasión es Askatasunaren alde, eskubide guztiak guztiontzat. A favor de la libertad, todos los derechos para todos. Muy bien. Esta cita pretende poner de relieve que los convocantes y quienes se sumen a la iniciativa no se resignan ante una situación general en la que, según entienden, se está produciendo un genocidio político en toda regla al que es preciso dar fin. La actuación policial del pasado martes es, a juicio de los sindicatos, un claro ejemplo de ello. Una actitud que vuelve a refrendar que la única salida que ofrece el Estado español a la sociedad vasca es la perpetuación del conflicto, negando una salida democrática al mismo. En favor de la solución, impulsando la marcha que recorrerá mañana la capital guipuzcoana, las citadas centrales sindicales quieren reafirmarse en su compromiso en favor de la solución democrática para el conflicto político que padece este pueblo. En esta línea, además de animar a toda la ciudadanía que participe, llamaron al conjunto de la clase trabajadora vasca a redoblar su compromiso de cara a alcanzar una solución democrática. La secretaria general del sindicato LAB, Ainhoa Echaide, y su homólogo del sindicato ELA, Adolfo Muñoz Chiqui, fueron los encargados de dar lectura al documento suscrito por los 6 sindicatos y, por tanto, de anunciar la convocatoria de la manifestación. Lo hicieron, además, en la propia sede de LAB, que el martes fue ocupada por la policía española y en la que fueron arrestados Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Rufi Echeverría y Arcaiz Rodríguez. En primer lugar, los representantes sindicales exigieron la puesta en libertad de manera inmediata e incondicional de todas las personas detenidas el martes, entre las que también se encuentran Miren Zabaleta, Amaya Esnal, Cheluy Moreno, Ainara Oiz y Mañel Serra. Recordaron que para actuar contra ellos solo se esgrime su actividad política, ejercicio de una libertad fundamental que, como subrayaron, no deberían ser causa de detención en un sistema democrático. Y ante este tipo de atropellos no escondieron su profunda preocupación sobre la deriva antidemocrática, autoritaria y represiva en la que consideran que está inmersa el Estado español. Más concretamente recordaron que el Estado español continúa negando las distintas realidades nacionales existentes y con especial énfasis la del pueblo vasco. La derogación inmediata de la ley de partidos fue otra de las demandas de la mayoría sindical vasca y precisaron que no lo reclaman solo por la injusticia que supone su propia existencia, ya que consideran que, además, la gravedad recae en que dicha ley está siendo utilizada para eliminar una opción política y social. A juicio del secretario general de ELA, lo que el Estado está realizando es un genocidio político y advirtió que se está llevando a cabo al amparo del pacto antiterrorista suscrito por el PP, el PSOE, en diciembre de 2001. En el ámbito sindical tampoco han convencido los argumentos lanzados desde el Ministerio del Interior e incidieron en que las detenciones del pasado martes solo se explican desde una actitud política. Posición política que puntualizaron se basa en la negación del derecho a la participación política de un sector de la ciudadanía que profesa unas determinadas ideas. Bien, y ayer durante el día pasaron todos los detenidos ante el juez Garzón. Y Garzón envió a prisión a Otegi, Díez, Zabaleta, Jacinto y Rodríguez. Baltasar Garzón ordenó el ingreso en prisión de Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arcaiz Rodríguez. Por su parte, Rufi Echeverría, Ainara Oiz, Cheluy Moreno, Amaya Aznal y Mañel Serra han quedado en libertad, los tres últimos bajo fianza de 10.000 euros. Sí, y mientras tanto, el PNV finalmente también se sumó a la manifestación de la mayoría sindical. Era el único partido, digamos, independentista, ¿no? Nacionalista, sí, que quedaba, por sumarse. A veces cuando digo independentista me lo dudo, porque el PNV... bueno, y Amnistía Internacional afirmó que continúa siguiendo el caso, ¿no? El LAV recibió numerosos apoyos, además, de todas partes del mundo, incluso de Argentina, Uruguay, Chile, bueno, todas partes, ¿no? La Central Sindical, la Federación... La Federación Sindical Mundial también se adhirió. Sí, ahí está, desde Grecia y todo. Bueno, entonces es impresionante el apoyo que están recibiendo los trabajadores vascos, ¿no? Ante este atropello, porque, por ejemplo, si a vos te dicen que el gobierno, que un gobierno que llegó de forma irregular ha restringido los derechos de manifestación, de reunión, detiene y apalea a los manifestantes, y además entran las centrales sindicales. Así la policía y detiene enredadas en estas razas así, pensás en un país tipo Honduras o tipo estos países, ¿no? Que sabemos que las dictaduras del Cono Sur de los años 70. Claro, o... sí, no, los casos cada vez son más parecidos, ¿no? Y bueno, pero al final no, estás hablando de Euskal Herria, ¿no? Lo que pasa que, claro, como está en Europa, muchos no lo quieren ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El auto de Garzón ratifica el afán del Estado español de impedir las propuestas de la izquierda Berchale. El auto de prisión del juez Garzón confirma plenamente la tesis de la mayoría sindical vasca sobre la intencionalidad final de la redada, impedir un proceso político. Como dato más llamativo, Arlando Otegi es acusado de conseguir treguas encubiertas. Por ello ha sido enviado a prisión junto a Rafa Díez, Arcay Rodríguez, Miren Zabaleta y Sonia Jacinto. Los otros 5 arrestados quedaron libres, 3 bajo fianza. En definitiva buscaban quebrar la fuerte política que vamos a trasladar a Euskal Herria, decían, ¿no?, los dirigentes y de la izquierda Berchale. Y desde el PNV a la Federación Sindical Mundial, que era lo que decíamos hoy, eso se destaca bien Gara, que se daban cita, ¿no?, para acudir a la manifestación y que apoyaban esta manifestación. Bueno, y también en esta semana, y hay una cosa que es importante decir, ¿no?, que Euskal Televista relevó a los responsables de los informativos por no adecuarse a la línea. O sea, esto también, el manejo de los medios de comunicación ante un hecho tan grave, ¿no?, muestra la ausencia de democracia. No hay libertad de expresión, no. y el manejo de los medios, ¿no?, de información es brutal por parte de estos que se llaman socialistas, pero que actúan tal cual Franco. La reacción que se esgrimieron además fue que en el telediario de aquella noche dieron demasiada cancha a las voces en contra de la operación. Claro. Y esa fue la razón esgrimida para expulsarlas de su puesto a esos redactores. Sí. O sea, absurdo total, y así estamos. Pero también esta semana, ya ayer fue que salió la sentencia definitiva contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna. Sí, el Tribunal Supremo mantuvo las condenas y comenzaron los arrestos que se han producido durante esta noche. Sí. Las condenas impuestas por la Audiencia Nacional hace un año a 20 de los procesados en el sumario contra Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna fueron confirmadas ayer por el Tribunal Supremo y por la tarde-noche comenzaron las detenciones de los encausados que permanecían en libertad condicional. Ainhoa Irastorza, Iker Zubia y Jagoba Terrones fueron los primeros arrestados tras una sentencia que avala la teoría del todo es ETA. Sí, y en Gara también aparece una entrevista que le hacían a Julen Larrinaga, que está encausado en esta... Gestoras Pro Amnistía y Askatasuna, ¿no? Y una de las personas que estaba libre y que va a ser próximamente arrestada. Y en cara le habían hecho los días previos una entrevista que aparece y donde Julen Larrinaga, y se destaca, que dice: el Estado utiliza la fuerza porque carece de proyecto político, ¿no? Y sí, nada más cierto que eso, demostración de fuerza, síntoma de debilidad. O sea, bueno, pero vamos a ver cómo está el clima allá en Euskal Herria. Entonces vamos a intentar comunicarnos telefónicamente con alguien que hace un tiempito que no escuchamos la voz. Escuchamos. Así que mientras tanto, vamos a poner el tema Borrocalar y Calera, que le llamamos nosotros, pero que se llama de otra manera, a ver si, para animar un poco a la gente, ¿no?, a vivir el clima de la marcha. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Kalera, kalera, borrokalari, kalera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Vito. Hola, Vito. Qué alegría. Hola, Normita. Qué alegría. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Escuché una voz de hombre por ahí. Eso, te iba a presentar. ¿Tenemos? Acá, acá estoy. Asier, Vito, Asier. Mucho gusto, ¿cómo va? Asier, ¿qué tal? ¿Tú sos el impostor que está ocupando mi lugar? El impostor del impostor. Bueno, un gusto, gracias. Empezó sentándose en la orillita, ahora ocupa toda la silla, ¿eh? Bueno, es amigo de Gasteiz, además, Vito, que vos seguramente tenés algún amigo que es amigo, sí. Así que tranquila, ¿está? Seguramente, sí. Extrañanos, Vito, contanos algo. ¿Cómo se está viviendo el clima de hoy, Victoria? Que dábamos las noticias de lo que fue, bueno, las detenciones que se produjeron en la sede del LAB y de varios militantes independentistas y ¿cómo, bueno, se apronta para la marcha? ¿Cómo se están aprontando todos para la marcha? ¿Por ahí qué clima se está viviendo? Contanos un poquito. Bueno, les cuento. En realidad esta semana fue bastante dura, ¿no? Un poco, o sea, todas las detenciones y la incertidumbre, ¿saben? Y fueron todos los días de manifestación, por ejemplo, en Hernani. Y bueno, hoy nada, muchísima gente, además también no ha sido solo de, supongo que ya lo habrán dicho, pero no fue solo la izquierda Berchale, sino que, bueno, estuvieron también como el PNV, que eso convocó a sus militantes a que fueran sin problema. Uh-huh.